primero que todo hacer una construcción ciudadana de los programas y los proyectos, establecer propuestas viables, reales, sostenibles, desde el punto de vista de las competencias territoriales, desde la viabilidad jurídica y desde la posibilidad fiscal que tenga el municipio.